Este no lee. Este sí lee. Este tampoco lee. Este sí que lee. Este tampoco lee. Esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Estamos prendiendo contigo la hoguera número 239, la primera tras un pequeño descansito vacacional, la primera de este mes de junio, que va a venir con muchas personas invitadas. Va a ser más que nunca esto una obra colectiva. Os iremos avisando por redes sociales y seguramente a lo largo del programa de lo que tenemos previsto en nuestro plan quinquenal. Recuerda que somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y que grabamos en directo en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, donde llevamos desde el año 2018, grabando en directo los lunes a eso de las 7 de la tarde y las repeticiones viernes a las 7 de la mañana y domingos a las 11, antes de ir a misa. Remitimos en las radios libres y comunitarias Ovejas Negras, también de Pinto, Agora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera de este Valle de Alicante y Radio Espiritrompa desde las montañas y bajes de Huesca. Y además de estas radios libres y comunitarias, pues nos puedes escuchar cuando quieras en la web cienfuegosradio.com y las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Para contactar y comentar qué te parece, propuestas de temas, lo que vaya siendo, email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Cienfuegos Radio, y en el grupo de difusión de Telegram, en el que somos unas 150 personas ya, con el nombre de Podcast Cienfuegos. El 100, recuerda, va con número en todas estas búsquedas. Y vamos ya con la batalla de hoy, la batalla de hoy de esta guerrilla. Hoy se nos han vuelto a quedar guardando posiciones la teniente vergonzosa y la soldada guadiana. Un abrazo para ambas. Y el subcomandante ha hecho su trabajo desde la distancia. Se fue a conquistar un territorio madrileño, el territorio madrileño del Parque del Retiro. Un icónico punto de Madrid, de la capital del imperio, cada vez menos imperio, donde se está celebrando estos días la Feria del Libro. Un momento tan comercial como icónico, que nos gusta y nos repele mucho a la vez, ¿no? Tiene todo lo bueno y todo lo malo de eso que nos gusta tanto, que nos flipa tanto, como es el mundo editorial, como es el mundo de los libros. Allí nos vamos a acercar bastante en este programa de hoy, en esta hoguera 239, porque es un programa que va un poquito de eso. Mezclamos bien, mal, vosotras diréis cuando terminéis de escuchar, libros y radio. Y también es un programa que va un poquito de apoyo mutuo, de crossovers inesperados y eso, de traer gente, que es de lo que va este mes de junio en Cienfuegos. Va a venir bastante gente a echarnos una manilla, a hablar de distintas cosas. Además de Feria del Libro, también estuvimos en el Radio Day, un Radio Day más de los que organizan la tienda Liquidator junto a nuestros hermanos de Ovejas Negras. Así que ya, arrancamos con un poco de entusiasmo poniéndonos la última canción de los madrileños Biznaga. Y directamente cuando acabe la canción aterrizamos en la calle Dos Hermanas, en el corazón de Madrid, junto al rastro, que es donde está la mítica tienda Liquidator, uno de los referentes absolutos en cuanto a la música negra, el reggae y demás, en Madrid. Allí se montan esos Radio Days de Ovejas Negras y Liquidator, y allí participamos en la grabación con público del podcast Gérmenes Rojos, a cuenta de la edición del libro La Hoguera, Historias de Política y Rock Volumen 2, dirigido por el gran Guti Soublet. Y bueno, vamos a poneros un trozaco más bien, de lo que dio de sí aquella entrevista. Completa la podrás escuchar en el podcast Gérmenes Rojos y en Ovejas Negras. Pero antes vamos con Biznaga y el entusiasmo. que viene ahora es el que corresponde a Gérmenes Rojos. Os decía antes, Guti y Santi Escribano van a estar presentando ese nuevo libro, La Hoguera, que acaba de salir con Ovejas Negras. Y los tenemos aquí sentados, o sea que ahora son ellos mismos, o es Guti quien va a presentarse. Why do you like steel, cheat and deceit? Hola a todas y a todos que nos estáis siguiendo. Muchas gracias aquí que ha venido algún querido amigo, hermano. Y bueno, a Tony como siempre por... A Carlos que se ríe, a Tony por dejarnos su casa, que es la casa de todos los que vengáis a comprar un disco. Y bueno, pues estamos aquí en una tienda de vinilos, como ya sabéis, como es Liquidator. Y bueno, pues un placer. Y por supuesto, bueno, voy a presentar ni más ni menos que a Santi Escribano, que acaba de editar, gracias a, por supuesto, a Ovejas Negras, a Julio, que están haciendo una labor increíble. Acaban de editar este libro que se llama La Hoguera, que es la segunda parte, creo, de una trilogía, ¿verdad, Santi? Eso es, Guti. Bueno, lo primero, sí, muchas gracias por invitarme a estos Radio Days, a Julio, a Liquidator. Me flipa estar aquí en este pequeño templo en el que cuando los chavalitos de pueblo veníamos a Madrid, esto era como un sitio. Y estar ahora aquí presentando el libro mola mucho, y más dentro de esta iniciativa tan guapa en la que está mi amigo Julio. Y sí, es una trilogía incendiaria la que vamos a hacer de esto, de libros de historias de política y rock. Este es el volumen 2. Es La Hoguera, la primera fue La Mecha y la tercera, pues a ver por dónde, qué cosa incendiaria hacemos. Ahí estamos cavilando para cuando salga en un año, dos, tres. Qué bueno. Antes de que se me olvide, te presento un poco. Eres periodista, has colaborado en Radio Satapinto. Y donde, ahí ya donde, seguimos. Donde sí, conociste sí. A Julio, sigues ahí. ¿Qué haces tu programa Cienfuegos, Política y Rock? Eso es. Y bueno, has trabajado para un equipo de baloncesto como periodista, ¿verdad? Para Juventud. Estudiantes. Perdona, Juventud. De Juventud escribí un libro. Eso. Sí, sí. Escribiste, efectivamente. Sí. Profesionalmente he trabajado mucho en deporte, pero otra de las cosas que me apasiona, pues esto es la música, el punk, el rock, el reggae, el ska y el politiqueo. El baloncesto, el rock y el rock and roll y el politiqueo. Sí, sí, sí. Pues así se me resumiría un poco la vida, sí. Qué bien. Bueno, pues nada. El libro lo presentaste en Vallecas, ¿verdad? La Feria del Libro de Vallecas. En la Feria del Libro de Vallecas hicimos una sesión de firmas que surgió por haber hecho una presentación antes dentro del Festival Caos en Madrid, un festival autogestionado de punk y de hoy, que montaban una peña de bastantes grupos un poco anticomerciales, digamos, que se están saliendo de esta deriva en la que está muchas veces la música también la pretendidamente combativa. Y ahí surgió el ir también a la Feria del Libro de Vallecas, porque al lado del local VK, donde se hizo esa presentación tan chula, tan entre amigos, tan el espíritu que queremos tener, la mujer de la librería de al lado dijo: ¿cómo que no me avisáis de que estáis presentando un libro? Charlamos con ella, pues es la Feria del Libro del Puente Vallecas, ¿te vienes? De allí que estuvimos. Wow, y esta sería la tercera presentación que hacemos física. Qué bueno. Del libro. Y además sé que también vas a estar en la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Que va a ir, sí, Ayuso a pedirte un libro. Seguramente, sí. Ella y la reina Leticia dice que a lo mejor se pasaba también. ¿Qué día vas a estar para los que queramos ir a verte? El miércoles 12, de junio, desde las 5 de la tarde, en la caseta 65 de la FAL, de la Fundación Anselmo Lorenzo. Ah, es la fundación de la... De la CNT. De la CNT, efectivamente. Justo. Muy bien, muy bien. Vale, pues Santi Escribano, La Hoguera, si quieres entramos un poco en materia... ¿hablamos un poco de La Mecha antes de La Hoguera por ver tu primer libro? Quizá por poner un poco en contexto. La idea, el concepto un poco del libro y de la trilogía en general son historias cortas que se pueden leer de manera independiente y que todas tienen como percha una canción de punk, rock, reggae, hardcore, metal, alguna de reggaetón hasta se ha colado, a través de las cuales... Aprovecho para contar otra cosa, otra historia. Algunas son contar la historia que cuenta la canción, otras son pues algo que me inspira a esa canción y que pega con ello. Quizá en La Hoguera lo he madurado un poco más el concepto y al final es llevar a lo escrito la radio. El programa Cienfuegos, que llevamos ya 300, casi 40 programas desde 2016 que comencé, pues va un poco de eso, de ir tirando el hilo de la música, de cómo la música ha sido una cosa que nos ha formado tanto a mucha gente, la formación política en muchos casos, de decir a lo mejor si en lugar de haber caído en escuchar punk y rock urbano hubiera caído en escuchar el bacalao que se escuchaba en los 90, hubiera juntado en otros ambientes y pensaría de otra manera. Pues es un poco esa reivindicación. Al final todo esto es esa historia un poco de amor a la música como algo tan importante en nuestra formación, y a veces le queremos quitar esa importancia. Y claro, yo creo que no. Es que yo precisamente le mostraba importancia, y ahora que está aquí mi amigo Rafa, nosotros somos de un barrio donde, por ejemplo, cuando entró, ya sé que es tópico, pero cuando entró el primer disco de Cortatu, uh-huh, nos gustaba el punk y el rock, y cuando entró el disco de Cortatu, la cabeza nos hizo cataplop. Aunque yo creo que, fíjate, luego incluso primero nos entró, luego conocimos el London Calling de los Clash, pero primero nos entró él porque, o sea, quiere decir que verdaderamente a los que nos gustaba el punk y el rock, sobre todo, siempre ha ido dado de la mano de circunstancias políticas. O sea, porque al fin y al cabo, lo escuchábamos, la mayoría éramos barrios periféricos, como tú que eres de Pinto, nosotros somos de Torrejón de Ardoz. Y entonces es verdad que luego, al final, el rock y por decirlo, la política de alguna manera ha ido dado de la mano en estas circunstancias, ¿no? Eso es, y muchas veces se intenta quitar esa importancia, incluso se la intentan llevar al otro lado. Y eso a mí me parece terrible, es algo en lo que hay que estar dando siempre, siempre la guerra. No dar por sentado que por escuchar rock la persona va a ser de izquierda, va a ser antisexista, va a ser antirracista, que es un error que cometemos a veces. Y también defender esa politización muchas veces de los espacios sin ser un turras necesariamente, sin hacer un grupo panfleto, pero creo que siempre es importante un poco esa politización de la música, de no perderlo nunca. Sí, porque cuando escuchas mucho punk, sobre todo adolescente, al final huyes del lenguaje directo, digamos, del puta policía, no sé qué. Huyes que de ese también lenguaje. Hace falta, sí, que pero, también hace falta. Sí, pero me refiero que al final buscas cosas con un poquito más de ironía, de reflexión, de... O según el día, hay días que el cuerpo te pide unos copy, acción directa, el panfleto musical que cierra los ojos, sí, y ves contenedores ardiendo, y otras veces prefieres algo quizá más personal, más ironía, como tú dices, o cosas más indirectas, no sé, es según el día. Eso es lo maravilloso, ¿no? De hacerse mayor, claro, y no necesitar solo tupa, tupa, raca, raca, puta policía, sino que te puedan decir lo mismo, de otra mucho manera, más suave, o con otros estilos que igual de joven piensas, ¿quién iba a estar yo escuchando, yo qué sé, Soul, las hablabas antes fuera de micro, yo de chaval en la vida, o incluso heavy metal, que lo escuchan muchos colegas, a mí me producía rechazo, pues ahora sí puedo escuchar heavy metal, pues ese tipo de cosas, porque hacen, por el cómo hablan, por el qué me cuentan, me comunican, al final hago el esfuerzo por escucharlo, claro, y abro el oído y es guay. El Estado español es verdad que tiene unas características muy especiales, porque es verdad, ahora que dices Soul, el funk, precisamente es una vía por donde la comunidad afroamericana sí mete su vena política en Estados Unidos. Claro. Y aquí en España las circunstancias es distinta. Quiero decir, no teníamos cultura afroamericana y la vena crítica de los barrios viene por el rock y el punk. Sí, sí, sí. Y por el rap quizá también. El rap, un poquito más adelante. Está empezando a ver rap nazi, o sea, que a mí me estalla la puta cabeza. Los nazis bueno, siempre pues como, robándonos toda la música, sí. Bueno, pues como el rock también hay rock, el rock anticomunista. Que también viene de la comunidad negra. Al final los blancos nos hemos pasado toda la vida robándole la música a los negros. Bueno, somos así. Partiendo de la base que el movimiento skinhead fue tomado por los nazis, o parte de él, pues... Al final es la misma historia con otras subculturas 30, 40 años después. Es así de terrible. Por cierto, si Tony o Julio, que está por ahí, o Rafa, quien está por ahí, si queréis hacer alguna pregunta o lo que sea, no hay ningún problema. Carlitos, también. Un poco para entrar ya así en debate, ¿cuál fue el primer tema que verdaderamente a ti te marcó y que inconscientemente dijiste, hostias, este tema me hizo adquirir una conciencia, digamos, de clase o de barrio? Sí, se podría decir así. Igual canción como tal no soy capaz de decirte, pero sí grupos. Yo empecé, pues mira, antes con lo de Vagos y Maleantes, antes que sonaban, pusieron la Seguridad Social. Seguridad Social es un poco de los primeros grupos con los que empecé a saber que este tipo de música me gustaba. El guitarreo y tal, me gustaba. AC/DC, no sé qué, incluso Siniestro Total con su guasa. Pero de repente entraron en mi vida Reincidentes, Negu Gorriak, esa continuación de Cortatu, pero mucho más variado musicalmente, porque es una absoluta locura. Y luego también, cuando ya estaba ya un poco en esos quizá grupos más comerciales, conocí a Sin Dios. ¡Buah! Esos grupos un poco de la escena hardcore libertaria, anarquista, que funcionan de una manera autogestionada, a través de sellos como Potencial Hardcore. Y es que cuando descubrí un poquito por dónde quería tirar y vi que con esa música supuestamente rebelde había distintos puntos de rebeldía, distintas maneras de hacer las cosas, y esos quizá fueran un poco los grupos que más me marcaron. Pues eso, Reincidentes, Sin Dios, Negu Gorriak, Cortatu... Pues estupendo. Ya tengo que yo no me he leído, lo digo, mi caso horror, no me he leído el libro, no me ha dado tiempo, pero me lo voy a leer detenidamente. Si quieres, por ejemplo, por centrarnos ya en la hoguera, tu último libro, podemos poner algún caso concreto, porque lo que cuentas es, cuentas una historia que especialmente curiosa a raíz de la canción, ¿no? ¿Nos quieres comentar, si quieres, comentamos alguna canción concreta que puede sonar y nos comentas un poco la historia que tiene detrás? Por entrar en alguna que te haya marcado en el libro, ¿cómo lo ves? A ver, a mí me parece la canción estrella, digamos, del programa, porque me parece el ejemplo paradigmático de cómo la música rock ha servido para memoria histórica, porque es así, claro, para memoria histórica de temas de clase obrera, de antifascismo, de luchas sociales y políticas que de otro modo se hubieran olvidado. Quizá la canción paradigmática de esta segunda parte de La Hoguera sería el Bahía de Pasaya de Barricada. Sí. La matanza de la Bahía de Pasaya no es quizá de las más, de los grandes hechos de la guerra sucia del Estado contra la disidencia. Es un tema que, si no hubiera sido por Barricada, así de claro, no se hubieran llegado. Yo creo que mucha gente no lo conoceríamos, no se conocería. Y es una de las canciones que en Barricada fue un grupo que tuvo un éxito, que a mí me cuesta verlo porque es de una generación anterior a mí. Pero es un grupo que tuvo un éxito de locos. Sí. Lo que pudo llegar a mover Barricada en... Es verdad. Y era un grupo que, a pesar de ese éxito, decidieron hacer una canción pues a un asesinato policial de unos militantes de un grupo armado como eran los Comandos Autónomos. Sí. Y es quizá uno de los capítulos que más me he preparado, porque me daba mucho respeto contar bien esta historia. Una historia en la que ha habido asesinatos, condenas policiales, guerra sucia... Hay que contarlo todo un poco con pies de plomo, pues para no cagarla en ningún sentido. Además, yo que soy mayor que tú, recuerdo cuando salió este disco, porque del escucharlo en el barrio y tal, recuerdo que esta canción estuvo también, porque ellos estaban ya en una multinacional, tuvo mucha, no sé si lo hablas en el libro, insisto que no lo he leído, pero estuvo censurada. Justo, el efecto Streisand, ¿eh? Que son, sí. Así son las empresas. Si se hubieran hecho los locos no se hubiera sabido tanto, pero como la censuraron, No quisieron sacarla, decían que por temas de producción no era, porque era una canción muy política en un momento político muy complejo en Euskal Herria y en el Estado en general, sí. En un momento muy complejo, y acabaron editándola de manera pirata una revista autónoma, creo que Sabotaje se llamaba, y quizá me esté bailando cuál es la revista exacta, con la vista gorda del grupo. No hubo permiso escrito, porque si no la multinacional les cruje, pero les dejaron publicar la canción ahí, y acabó pues financiando un poco algunas luchas autónomas de la época. Sí, yo me imagino a los Gallifantes, creo que ellos estaban en Polidor o en alguna multinacional de estas. Yo me lo imagino cuando escuchara la canción y le dan Bahía de Pasaya y dirían, ¿qué coño es esto? Y me imagino, no porque todavía no había internet, pero me imagino intentando al de la multinacional de turno, intentando buscar a qué se referían, qué estaban hablando. Sí, de más perdido que... Bueno, pues la vamos a escuchar un poquito, venga. La escuchamos un poquito ahí que suene. Vaya de Pasaya de Barricada. El último minuto se arrastra por la esfera. Cuando todo brilla con luz artificial, algo rompe el silencio, las balas barren la orilla, ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Queda el anonimato. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. We'll be right back. bueno, estábamos aquí con Barricada Bahía de Pasaya. Que bueno, que quizás gracias a Barricada, es verdad que allí sé que en la zona se ha hecho algún... Hay algún pequeño homenaje y hay alguna... Sí. La Bahía de Pasaya es un sitio francamente bonito para el turista. Y en donde el sitio exacto donde fue la emboscada, y desde el año siguiente, hay unas siluetas como de personas asesinadas. Pero claro, la gente está tan acostumbrada que van los chavales allá a fumarse unos canutos, a tirarse desde allá a la ría. Hay también una placa en la que simplemente pone los nombres de las personas asesinadas por la Policía Nacional. Que además no fue guerra sucia de grupos paramilitares, no fue directamente la policía la que hizo una emboscada y hubo un superviviente. Y por eso lo conocemos bien lo que pasó. Ahí hay una placa en la que simplemente sale este símbolo diseñado por Chillida que se utilizó para gestoras pro amnistía. Pone el pueblo no olvida. Y con eso no sabes de qué grupo era, cuál era su militancia. Es algo que también he querido un poco recuperar, porque hay gente que piensa que eran militantes de ETA, eran militantes de los comandos autónomos. Sí, es verdad. Porque hablamos un poquito más de qué era aquel otro grupo armado. Sí. En el Estado español ha habido más grupos armados, no vamos ahora a entrar en el debate de lucha armada sí, lucha armada no sé qué, pero sí hay que conocer esa historia de que ha habido otros grupos armados que han apostado por esa... Por esa vía y era un poco pues recuperar, porque no es tan antiguo. La matanza de Pasaya tiene apenas 40 años. Sí, 40 sí. años que cumplieron el otro día, si no me falla. Sí. 40 o 39, no sé si es el 84 o el 85, creo el 84. Sí, la verdad es que, bueno, en general la memoria en este país es muy floja. Quiero decir, se ha sido muy floja en todos los aspectos que se nos olvidan. Yo tengo que decir que, por suerte, yo que conozco bien Euskadi y tengo muchos amigos y tal, por suerte creo que me gusta más, o sea, creo que está genial que ya haya un Euskadi sin violencia, creo que está muy bien. Y bueno, lo que tú dices, no sería es un debate muy largo lo de violencia, sí, violencia no. Lo que no se puede negar es que la violencia en determinadas circunstancias y en determinados sitios ha hecho que las cosas se transformen. Es uno de los motores de la historia para bien y para mal. Sí, es verdad que siempre se habla de violencia cuando la violencia es antisistema o antiestado tal, pero la violencia que se recibe, que los trabajadores recibimos diariamente de sectores empresariales, de sectores del Estado, de sectores... Y quiere decir que mucha de la violencia, desgraciadamente, parece que solamente hay un tipo de violencia. Eso es. Decir, no me gusta la violencia, pero no me gusta ni de un lado ni de otro. Justo. Bueno, pero aquí he soltado una pequeña reflexión. Siempre necesaria. Pues nada, pues por seguir un poco hablando de la música, vamos a hablar un poco de... Porque he visto que el libro, no penséis que solamente rock o spunk, habla de muchos estilos musicales. Bueno, pues si quieres podemos hablar de otro caso que tú consideres como representativo de la hoguera. Historias de Política Rock volumen 2 y bueno, lo pinchamos, no sé qué tema de qué tema te gustó especialmente hablar de él o te motivó a hacerlo. Gustarme no me gustó porque es muy duro, pero sí fue muy importante para mí hacerlo, sacarlo a través de la canción Billy Joe de Agua Bendita, un grupo mítico pues de ska punk que tenían el mérito, la gracia que era un grupo que cuando se fundaron eran chavales muy chavales, en esa Barcelona de extra radio, esa Barcelona castellano parlante, de esa peña que de repente les apetecía hacer la música que iban escuchando. Pues sí, la Barcelona que se va de Charnegos un poco, ¿no? La sí, sí, sí. Pues eran muy chavales y cantaban lo que veían en sus barrios, una música que a veces... Tiene un toque tan inocente en las letras que precisamente por esa inocencia acaba haciéndose unas canciones jodidamente crudas. Y he recuperado, han vuelto ahora a tocar, están tocando, queda un poco extraño ver a estos señores de 40, 50 años tocando lo mismo que tocaban pues con sus 19, 20, 20 y pico allá por los 90. Pero he querido recuperar la canción de Billy Joe, de Agua Bendita, luego la escuchamos, una canción que habla de algo tan crudo como es la heroína que tanto ha golpeado en nuestros barrios. Se habla mucho, está como hasta mitificado lo que golpeó, el momento duro, real, aquellos años 80, primeros 90, lo que se dejó. Uy, gente, una generación que prácticamente... Que nos lo digan a nosotros la gente que en el barrio se nos ha quedado por el camino. Eso es. Y en teoría uno dice, lo hemos aprendido. Se ha cantado mucho en el punk a la heroína. En el punk arrasó grupos enteros de los míticos, de los Rips. Solo queda uno de los otros tres. Cayeron por la heroína, Escorbuto, indirectamente también, las Vulpes, no sé. Podría liarme a decir grupos de los míticos de los 80 que cayeron. Y decimos los grupos porque estamos hablando de música, pero familias, aquello fue arrasó en los barrios. Y dices, no lo sabemos, se le ha cantado. Joder, qué mierda la heroína. Billy Joe de Agua Bendita es una canción de mi infancia, de mi adolescencia, esos primeros grupos después de que llegaran los indios, los negros y tal. Agua Bendita es uno de los grupos que llegaron en esas maquetas que rularon mogollón. En esta canción dejan bien claro, heroína asesina, de que es una puta mierda. pues al final la historia que cuento a través de esto es como mi mejor amigo de mi misma edad, o sea, gente nacida en los primeros 80, acabó yonki de heroína. Está el tío como es un puto crack y ahí sigue adelante, sigue vivo, pero no es lo que podía haber sido. Y es una historia que para mí me desgarra. Obviamente no es un libro de mis historias personales. Pero bueno, sí, pero utilizo muchas historias personales como gancho para contar más cosas. Cuento la historia un poco de Agua Bendita y ese tema del escapún. Cuento la historia de cómo el que era mi mejor amigo de chavalitos acabó entendiendo el punk de otra manera bastante más chunga, esa autodestrucción, ese ir a por todas donde ahí entra el jodido caballo. Y cuento pues cómo el caballo golpeó a esas generaciones, tanto la de los 80 que tanto hemos hablado, como las posteriores. Cómo está volviendo en muchos sitios, como dicen, me cago en la puta, cómo somos tan tontos de volver a caer en lo mismo. Yo qué sé, tampoco vamos a ponernos a juzgar, pero... Pero al final yo creo que al final es la destrucción de la clase trabajadora, prefieren desde, y claramente el Ayuntamiento de Madrid lo vemos, o la Comunidad de Madrid, es claramente decir, guau, estos barrios son gente que está tirada, que está no sé qué, cuando desgraciadamente hemos vivido nosotros y nosotras, hemos vivido tantísima gente que era tan importante, que podía haber aportado tanto, y que la droga le ha dejado fuera del sistema, que bueno, es una pena. Sí, quizá el caballo sea la más destructiva de todas, pero hay otras que están mejor vistas y que también han hecho estraguitos. Aquí está el eterno debate de Cortatu, ya lo contaron en su tiempo, en Eugurrea, que de si la heroína fue introducida por la misma policía, para destruir determinados barrios, sí, determinados... Que son Estados Unidos y que lo hicieron con los Panteras Negras. A los Panteras Negras lo que les meten más para reventarles, como es la legislación estadounidense tan peculiar, les metían más por la posesión de droga, el tráfico de droga, que por la posesión de armas. Era legal que tuvieran armas para esas patrullas de autodefensa, como les jodieron la vida fue a los que consiguieron que fueran pasando drogas en los barrios. Es verdad, va, muchos estuvieron chilenados. Y aquello hay papeles desclasificados del FBI, con lo cual, eso es cierto. Los papeles en España me da que no los vamos a ver, ni tú ni yo, ni nuestros descendientes. Pero bueno. Pues nada, vamos a escucharla, porque si yo te soy sincero, como soy algo mayor que tú, no es un grupo punk de mi generación, no la había oído. Pues a ver si... Porque de caños era esta canción del... Si no me equivoco, 94 o algo así. Claro. Bueno, pues la vamos a poner a Billy Joe de Agua Bendita. Una mañana cuando yo subía en su casa, corte policía. Bueno, las cosas claras ahí, ¿eh? Sí, sí, sí, no se estaban con mire, chiquitas. Yo, ¿no? Agua Bendita, pues sí, la verdad es que fantástico, fantástica canción, la verdad es que está muy bien, no la conocía, pero curioso, curioso la canción. Bueno, pues no lo sé, vamos a por otra, así que nos cuentes. Venga, a ver, que eche un vistacito aquí, la verdad es que es eso, es que he metido un mogollón de grupos, han sido variados, grupos muy conocidos, ¿no? Barricada, La Polla, Extremoduro, Negu, Social Distortion, Los Suaves, Blur, Dick Zebra, sí, La Boda, Angelic Upstairs, Body Count, Piperra, que el último que cierre, La Gosa Sorda, Mafalda, Agua Bendita, Lyndon Quincy Johnson, bueno, Brigade, Quag, Hachazo, LSM, Talco, RPG 7, y aunque hacen reggaetón, tremenda jauría. Esta es la playlist. Es mítico. Bueno, pues nada, vamos a hablar con otro tema, que me comentabas uno que tiene mucha relación, ¿verdad?, con un poco con lo que estamos hablando. Sí, pues es un poco de esas mezclas. Creo que es un capítulo que mezcla muy bien las señas de identidad de este segundo libro, que en el que, digo, hablo más de cosas personales, tiro de más cosas, pero a la vez las sé hilar con historias más grandes que obviamente superan a mi batallita. Vamos a coger, a través de la canción de La Gosa Sorda, era uno de esos grupos pioneros en mezclar el punk, el ska, el pachangueo con el idioma valenciano, porque realmente el idioma valenciano estaba, hasta ya pasan muchos años, que era únicamente en el folclore. Y a finales de los 80, más bien, ya habían entrado los 90, hubo un par de grupos que decidieron, vamos a meter un poquito en nuestro idioma, pues la música que nos gusta. Uno de ellos fue Obrin Pass, que aparecen en el libro anterior, en La Mecha, y otro fue La Gosa Sorda, que entre sus muchas canciones tenía una llamada Tres de Pego, que está dedicada a tres personas que estuvieron presas, que murieron en los campos de concentración nazis de Mauthausen tras la Segunda Guerra Mundial. Es una canción que es francamente bonita y que además, afortunadamente, y gracias al trabajo de las asociaciones de memoria histórica de Pego, de la localidad alicantina, pequeña localidad alicantina, que sin embargo tiene un movimiento político y musical bastante, bastante interesante. Desde aquí, pues, pedir la libertad para los encausados de Pego por unos temas antifascistas que hubo hace poquito. Pues gracias a ello descubrieron que no eran solo tres, los tres de Pego, eran cinco. Tuvieron que actualizar otro grupo de allí de Pego, Reaxió, grabaron la actualización de la canción hablando en lugar de los tres de Pego, de los cinco de Pego. Y es una canción que resume muy bien lo que vivieron tantas y tantas personas que fueron derrotadas en la Guerra Civil Española, de ir al campo de concentración francés, que te traten como mierda allí, alistarte para luchar contra el nazismo. Luchar contra el nazismo, vencer al nazismo, pero luego no tener a dónde volver, porque pensabas que después de que cayeran los fascistas en Italia, que cayeran los nazis en Alemania, el siguiente que iba a caer era Franco, pero no, decidieron que entonces le iban a dejar estar, que era un buen tapón para el auge del comunismo que estaba viniendo desde el este. Ah, y quería comentar, ahora que dices esto, que precisamente el otro día escuché una noticia que se había destapado hace poco, no lo sabían, de una tumba anónima que estaba, creo que es en La Coruña, porque me parece que no será en Galicia, que resulta que gracias a la memoria histórica, fue un soldado español que murió en el desembarco de Normandía, por una mina que habían instalado los alemanes, y se desconocía y en su pueblo estaba ahí como una muerte anónima, como uno más. Y tú fíjate la importancia que le hubieran dado en cualquier otro sitio, y que hubo un soldado español que, me imagino, sé poco de su historia, pero me imagino que vendría de la Guerra Civil Española, pues acabaría y acabó en el desembarco de Normandía. Como tantos, sí. Sí. O sea, pues el capítulo que en el que a través de la canción de La Gosa Sorda, esa de Tres de Pego, el capítulo se llama Dos de Pinto, Cinco de Pego y Una de Guiamets. Hablo de seis personas que estuvieron presas en distintas circunstancias en estos campos de concentración nazi, personas del Estado español, de distintos estos. Y lo comienzo el capítulo recordando cuando por fin en Pinto, mi localidad, se recordó esas dos personas que habían estado presas en Mauthausen, de nuestro pueblo, de cómo estuve en el acto inaugural, un acto que fue una insistencia personal del entonces concejal de Memoria Histórica, mi amigo Carlos Gutiérrez, del PC de Pinto, cómo fue un acto jodidamente bonito, pero a mí no deja de venirme esta canción a la cabeza una y otra vez, que al final es mi formación, Mauthausen. Yo oigo Mauthausen y me viene esta canción de los tres de Pego. Hablo, por supuesto, de los cinco de Pego, que me he contado, y la de Guillamets es una persona... y además esto es un debe, en mi parte, una de las pocas mujeres protagonistas en el libro. La mayoría de las historias que cuento son generales o la protagonizan hombres. Aquí está una mujer a reivindicar, como fue Neus Català, pues una militante comunista catalana que durante la guerra española estuvo trabajando como enfermera, después estuvo militando en la resistencia francesa, estuvo presa en un campo de concentración nazi, en... no sé si era en Austria o en Alemania, no era Mauthausen, era otro, ahora mismo no me viene a la cabeza, y cómo esa mujer siguió militando hasta su muerte con más de 100 años, pues allá por 2020, era una historia que no sabía. Al final me gusta recuperar estas historias, porque al final hubo tanta gente, y la importancia que tiene Mauthausen es que fue quizá el sitio al que más llevaron, porque los nazis eran como buenos alemanes, eran tíos muy organizados, ¿no? Hasta la masacre, la represión, la organizan. Y especializaron los campos de concentración en llevar a determinados tipos de presos. A los presos que venían de la guerra española, a los presos políticos que venían de España, les llevaron a la mayoría a Mauthausen. Prácticamente 3.000 españoles estuvieron allí. Y a mí me sale un patriotismo que no tenía cuando veo la pancarta de cuando se libera Mauthausen y sale los antifascistas españoles dan la bienvenida a las fuerzas liberadoras. A mí me sale, hay un algo que imagino que eso debe ser el patriotismo en el que nunca me he criado. De repente verme reconocido, de ver cómo esa gente podrían haber sido perfectamente alguno de mis abuelos, podría ser cualquiera de mis vecinos mayores. Y me gusta recuperar esa historia, y me gusta que literariamente en el libro la empiezo contando la batallita del día que se inauguró en Pinto el monumento a nuestros presos. ¿Sabes lo que más miedo da y que se está repitiendo? Cuando tú ves las barbaridades que hicieron el ejército alemán y los nazis y tal... eran gente, como suele decir, que escuchaba música clásica vestido de chaqué. Entonces, sí. Eso da miedo. Pero da miedo también que si tú hablas de una potencia como es el Estado de Israel, con la alta tecnología industrial, tecnológica, y ver lo que está haciendo, eso es otro ejemplo más de que verdaderamente... tú, a ver, porque aquí he de decir que el terrorismo islámico es una barbarie, pero tú ves que dices, bueno, es un bárbaro. Pero cuando tú ves que la barbarie lo cometen desde un Estado, desde un Estado que aparentemente van bien vestidos, van trajeados, son muy inteligentes, escuchan música clásica y cometen, son capaces de bombardear un campo de refugiados con niños sin importarles nada, eso demuestra de que la historia se vuelve a repetir. Y es terrible, y por eso es tan importante tenerlo muy claro, saber lo que se hizo durante el nazismo y saber que... esos métodos pueden volver a aplicarse, como de hecho se aplican, y estar siempre vigilantes y que no valga cualquier excusa para aplicarlos. Es terrible. Desgraciadamente la historia se repite. Bueno, vamos con la Gosa Sora, que yo tampoco la había escuchado, que la canción se llama Tres de Pego. Vamos ahí con ello. La fuerza me abandona y se me acaben las horas. Fins así hem arribat los que venían del poble de Pego y no sé res dels meus companys. Però he perdut tota esperança, ja res més puc esperar. Ei, xiquet, la força m'ha abandonat, escolta bé el meu missatge. De com hem acabat, des de l'hivern de Mauthausen, nosaltres que empunyarem el fusell. Per dignitat antifeixista, contra els llepons del senyoret. Que estàvem al sindicat, ens escopien a la cara i no estas tres viste ni en pan. Ey, chiquet, van a juntar les mans y van a plantar los cara. No tenía mi jans, pero amplíen la plaza del poble, señorets y militars. Ens van portar camins de guerra y van lluitar fins al final. Seguimos, bueno, ya sabéis, Santi Escribano, La Hoguera. Gracias a Oveja Negra por editarlo. Gracias a Tony por dejarnos aquí el espacio y a todos por seguirnos. Y bueno, Santi, pues nada, y a ti por supuesto. Coméntanos ya si quieres algo para finalizar. Vamos, muchas gracias. Un placer estar aquí en Liquidator, estar aquí en estos Radio Days, estar aquí en estos gérmenes rojos. Guay. Tenía ya ganas de hacer algo conjunto contigo. Hemos coincidido muchas veces tangencialmente. Ya tocaba juntarnos alguna vez. Me lo pasa muy bien. Guay. Sé que se ha quedado corto, pero bueno, ya se ha quedado corto, pero bueno, ya para otra vez. Bueno, que se lean el libro. Se lo hemos destripado casi. Compraros. Yo prometo que escribo mejor que hablo. Y menos mal, porque si no tendría la vida muy complicada. Pues nada, ¿con qué terminamos? Creo que algo de... Vas a hacer patria con lo que vas a terminar. Voy a hacer patria. Barrio, mejor dicho. He dicho patria, pero bueno. en el fondo dicen que la patria es la infancia de uno y es el barrio. Sí. En este caso, pues el grupo referencia del punk de Pinto de mi pueblo, LSM, y una canción que me ha servido en el capítulo 2 directamente, pues para hablar de cuándo nos enganchamos un poco al punk rock y cómo en los 90 el tema de las agresiones fascistas en las calles era un problema, una preocupación real. Está volviendo en algunos casos, no podemos permitir que pase eso. Y me mola, me apetece cerrar pues con este grupo que siguen en activo, cambian de formación continuamente como buenos punks, siguen en marcha siempre el batera, Marín, un tío excepcional que siempre está para la causa que haga falta. Me consta que se ha hecho mucha ilusión salir en el disco. y la canción se llama La Fachada. Un juego de palabras, fachada. Sí. Y que, bueno, mejor escucha. Como dicen con los pisos. ¿Qué significa LSM? L.S.M. Están tristes siempre. Es la pregunta que les hacen siempre los sin mierda. Ah, bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Vamos a despedirnos con LSM, con La Fachada. Muchas gracias. Julio, unas palabras para que compren el libro. Pues que ya lo habéis explicado todo, o sea que... Pues eso, lo tienen aquí en Liquidator, está en la web... Eso, y... lo tenéis en Liquidator, en la web Ovejas Negras y en alguna librería más, me imagino que lo distribuirás a lo mejor, ¿no? Sí, en Madrid sé que está seguro, ahí se me ha ido el nombre, en la Carmela, en Vallecas, en la librería La Carmela, en Vallecas. Va a estar en la Fundación del Simón Lorenzo, en la Feria del Libro, estaré el miércoles próximo allí firmándolo por si os apetece y más sitios. Traficantes de sueños. Es verdad. Y este miércoles en la Feria del Libro. Eso es. Bueno, pues nada, nos vamos ahí. Muchas gracias a todos y a todas. Venga. Adiós, Santi. Gracias de nuevo. Chao. Gracias. Lo que soy, con cuidado que nadie se os pierda. Hasta un cojón de vosotros estoy. Que me ha echado un poquito en dos y los pone ahí sin dilación. No os habéis enterado de que Franco ha muerto y seis cantando el calanzón. 20 de noviembre, día subnormal. 20 de noviembre, día subnormal. Tanta represión, que venga buen Franco y es su misión. Al ir reparos intentan evitar lo que nunca con la tierra jamás aprenderá. Soy la brigada, cabeza de polla. Dios lo diré mal, haces a un polo a. Vete de noviembre, de su normal. Vete de noviembre, de esta fiesta. Trocito, no, trozaco, el que os hemos puesto de esa entrevista, esa participación en el podcast Gérmenes Rojos dentro de los Radio Days de Liquidator y de Ovejas Negras. Recuerda que podrás escuchar la entrevista completa, que sí, que dio para bastante más, para prácticamente el doble, tanto en Ovejas Negras, en su web y sus plataformas, como en el podcast de Gérmenes Rojos. Y recordar eso, que el miércoles 12 estaremos en la Feria del Libro, caseta 65 de la Fundación Anselmo Lorenzo, firmando ejemplares de La Hoguera, de La Mecha, y si tenéis ganas de charlar e invitar una cervecita, más que bienvenido. Una Feria del Libro en la que estuvo unos días antes el subcomandante de visita, y le vamos a dejar para que hizo esa visita, que lo explique él. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Feria del Libro de Madrid, edición 2024, en pleno Parque del Retiro, ya comenzando con la canícula y bueno, pues aprovechando la visita desde Ubieu de un compañero y un amigo de hace muchos años, vamos a aprovechar para charlar un ratín con Eduardo Romero, participante en movimientos sociales desde hace muchísimos años y con algunos textos escritos. Lo primero, bueno, que te presentes. Pues nada, por aquí estoy dando una vuelta por estos calores de Madrid, por el Retiro, viendo esta Feria del Libro abarrotada de gente. Pero bueno, me he venido aquí al oasis de la caseta de Pepitas de Calabaza, que es la editorial para la que escribo. Y bueno, coincidiendo con que ha salido una segunda edición de un libro mío que se llama ¿Cómo va a ser la montaña de un dios? pues me han puesto aquí un rollo de firmas, que es, bueno, son formatos que yo no estoy acostumbrado mucho a hacer estas cosas. Estoy más acostumbrado, pues, a ir a espacios autogestionados, a presentar libros y a debatir sobre ellos. Pero bueno, supongo que será una manera de, también de que se dé a conocer el libro y sobre todo de quedar aquí con unos colegas a poder compartir el espacio de la feria. De hecho, hemos quedado un ratito antes del momento de las firmas. Por un lado, porque así teníamos este rato para charlar de manera informal y poderlo grabar. Y por otro, porque yo reconozco que a mí me provoca mucho rechazo el tema de firmar, darles esa visión a los libros. En tu caso, como comentabas, vamos a hablar específicamente de una de las últimas ediciones tuyas, ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Sí que es verdad que anteriormente has escrito fundamentalmente sobre migraciones, no tanto en formato literatura, en narrativa, sino a nivel teórico, ¿no? Sí, creo que desde el año 2006, si no me equivoco, durante sobre todo una década estuve escribiendo bastante sobre política migratoria, textos como Quién invade a quién, o Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, en plan ensayístico. Y sí que eso desembocó luego en una primera novela que se llama Mar Abierto, que sí que profundiza mucho en el asunto de las migraciones a partir de una experiencia en la ciudad entre Oviedo y Gijón, protagonizada por jóvenes marroquíes que migran solos, senegaleses explotados en el mundo de las basuras y mujeres latinoamericanas en el ámbito de los cuidados que se entrecruzan en un mismo portal y en un mismo vecindario, ¿no? Pero a partir de ahí sí que empezaba a desarrollar más como una voz narrativa, más literaria. Entonces he escrito menos ensayo y he hecho, pues, desde un libro sobre uno de los miembros de Coppel, Manuel Martínez, la autobiografía de Manuel Martínez, hasta este libro que es una historia astur-colombiana en torno al carbón, que ahora explicaré más. Y justo ahora, enseguida, en unos días, pues saldrá también un librito que se llama Centímetro a Centímetro, que es una pequeña historia relacionada con un anciano y la mujer que lo cuida, una especie de escena intimista, hablando de los cuidados en detalle, de la mañana a la noche, a lo largo de todo un día. Como decías, has pasado, digamos, del ensayo político de una forma ensayística a, digamos, narrar de una manera literaria. Yo sí que vi además esa evolución desde el Mar Abierto hasta Cómo va a ser la montaña un dios, en cuanto a calidad literaria, en cuanto a que la forma ganaba cuerpo, ganaba importancia y se imponía, digamos, a esa parte más política, más ideologizada. Y además coincide con una temática tan fundamental como es Asturias y la minería del carbón, y en su caso la, digamos, la subexplotación en base a, o la subordinación de un país a las necesidades energéticas del primer mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, sobre lo primero, lo de una voz cada vez más literaria, sí que es verdad que durante mucho tiempo es esta inercia un poco más militante de hacer textos como más pedagógicos, de ensayo político, sobre todo para divulgar. Pero de un tiempo a esta parte, pues sí que me ha parecido importante, a través de una formación más literaria, de intentar contar historias que quizás no quiero que sean para que las lean especialistas, sino para que las pueda leer mucha gente como si fuese una novela. Y que entonces ahí no es tanto literatura, digamos, puramente de ficción, sino que normalmente son libros híbridos que tienen momentos un poquito más ensayísticos, pero momentos también más literarios, y que es ensalada de registros. Espero que tenga un ritmo que permita una lectura más fluida, ¿no? Y respecto a la historia del carbón, de cómo va a ser la montaña un dios, pues yo siempre lo cuento como que es una especie de juego de espejos entre Asturias y Colombia, y que empezó siendo un juego de espejos en torno al carbón, porque la gente que auspicia un programa de acogida de refugiados y refugiadas colombianos en Gijón me pidió que hiciese una especie de artículo que denunciase la paradoja de que de pronto estaban entrando barcos con grandísimas cantidades de carbón al puerto de Gijón procedentes de Colombia, mientras que la minería de carbón asturiano desaparecía, ¿no? Entonces ese detalle, de alguna manera ese carbón que perseguía, digamos, a los refugiados colombianos hasta el exilio, porque desde la ventana de su casa de Gijón estaban viendo esas montañas de carbón, permitía no solo hablar de ese caso concreto, sino que permitía hablar del capitalismo fósil en su conjunto. Una hipotética transición verde en Europa, de dejar de producir carbón, pero entonces la deslocalización del capitalismo fósil a otros territorios del planeta. Y la existencia de minas a cielo abierto en Colombia, que son de las más grandes del mundo, y una de ellas, por cierto, es más grande que la ciudad de Madrid, que es una de las que estaba estudiando, ¿no? Entonces, este era, digamos, el juego de espejos del libro, carbón asturiano, carbón colombiano, las violencias que atravesaba también la producción del carbón en Colombia, pero según iba avanzando en la investigación y en la escritura de la novela, fueron apareciendo otras cosas. Por ejemplo, cuando empecé a visitar las barriadas mineras asturianas y a ver a mucha gente mayor, viejos mineros que sufrían silicosis, pronto también con el bagaje que tenía yo de análisis del tema migratorio, aparece la pregunta de quién cuida a esta gente dependiente, ¿no? Y así al final en el libro aparece toda una historia que va ocupando mucho protagonismo entre un viejo minero silicótico y una mujer afrocolombiana que viene a Europa a cuidarle. O que viene a Europa al trabajo de cuidados y se acaba encontrando con él, ¿no? Entonces, la conexión entre las comunidades afrocolombianas del Valle del Cauca colombiano y los viejos que abarrotan los geriátricos asturianos. Una conexión, en principio, impensable, pero que de pronto se hace concreta en el libro. Y de la misma manera que hay este juego de espejos, carbón asturiano, carbón colombiano, viejos asturianos, cuidadoras que vienen desde Colombia, pues también hay el tema de los puertos. El puerto de Gijón, el puerto del Musel y el puerto de Buenaventura, que es un puerto terrible en Colombia. Ambos son nodos estratégicos del funcionamiento del capitalismo. Los puertos nos dicen mucho de cómo funciona este sistema, porque son como una especie de coagulación de muchas dinámicas del capital. Y es verdad que los estibadores del puerto de Gijón y los estibadores del puerto de Buenaventura se sacan los mismos mocos negros de la nariz cuando llegan a casa. Es verdad que hay accidentes gravísimos por la maquinaria, el gigantismo maquínico de los puertos. Es verdad que hay toda esta confluencia de economías legales e ilegales en torno a la circulación de mercancías en los nodos portuarios. Y luego hay las diferencias. O sea, que en Gijón al menos los vecinos contaminados por el puerto pueden ejercer su derecho a la protesta, los estibadores pueden ponerse en huelga, y en Buenaventura hay una realidad de una comunidad con un paramilitarismo, asesinatos cotidianos, desplazamiento forzado, demás. Entonces, en el libro se habla de esas confluencias y de esas divergencias, ¿no? Y los dos últimos espejos, diríamos, serían las estirpes empresariales, que aparecen en Asturias y reaparecen en Colombia. Por ejemplo, la familia Álvaro González y la familia Figaredo asturiana conectadas entre sí, y luego los Álvaro González aparecen en el puerto de Buenaventura, ¿no? Sorpresivamente, también para mí, durante la investigación, porque yo eso no lo sabía. Y entonces, estas estirpes y su forma de funcionar, de alguna manera, caracterizan lo que es el funcionamiento del capitalismo, su desmesura, su no ponerse límites. Y de ahí el título del libro, ¿cómo va a ser la montaña un día? Porque hay un pasaje del libro en el que se habla de uno de las estirpes familiares, que son los Drummond, que son estadounidenses, que tienen una de las grandes minas y que han sido acusados de entrelazamiento con las estructuras paramilitares. Y que en un momento dado, cuando ya hemos hablado de vertidos de carbón al mar, de las consecuencias terribles del tren minero, del desplazamiento de la gente, del paramilitarismo, pues este señor, el Garry Drummond, al final de su vida, dice algo así como nuestra empresa siempre pudo ver el amanecer, porque sé que lo que voy a decir es banal, pero nosotros nunca hemos renunciado a nada, siempre hemos seguido hacia adelante. Y entonces en el libro yo añado, no renunciar, la ausencia de límites, la propia banalidad de esta ausencia. Garry Drummond era un filósofo, y es que la razón occidental se ríe de las creencias de indios y negros. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Hagámosle un agujero y saquemos ese puto carbón. Bueno, y hablando de este juego de espejos que comentabas y esa, digamos, relación entre Asturias y Colombia, me gustaría saber qué acogida ha tenido el libro aquí, tanto a nivel de ventas como de presencia pública, si ha dado pie al debate y demás, y luego si el libro se ha podido mover en Colombia y qué resultados ha tenido, más ahora con este cambio cosmético que ha podido haber estos años con Petro y, bueno, pues la problemática colombiana que da para varios programas de Cienfuegos. Claro, bueno, el hecho de que salga ahora una segunda edición del libro quiere decir que alguna repercusión ha tenido, porque la primera edición más o menos se ha agotado. No son tiradas muy largas las que se hacen, por lo menos de mis libros en Pepitas, creo que son como 1.500 ejemplares. Y sí que en España he hecho un montón de presentaciones, algunas de ellas como muy significativas en cuencas mineras, no solo la asturiana, que hubo unas cuantas, sino en la cuenca minera leonesa, en la cuenca minera de Teruel. Y bueno, como que tengo una sensación muy chula de que las presentaciones sí que daban lugar a mucho espacio de debate, y que ese debate variaba en función de los contextos en los que se diera. Las de las cuencas mineras tenían un sabor, digamos, peculiar, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de viajar a Colombia, en un viaje un poco también peculiar, porque la primera semana era a un festival internacional, así como muy de la industria cultural, cosa que yo tampoco había experimentado nunca. Entonces, a finales de enero estuve en el High Festival, en cuatro sedes en Colombia, pero mi plan fue luego quedarme 3 semanas más en el país y con la gente que yo tenía por ahí de contacto, pues hacer algo así como devolver el libro a sus fuentes, a sus orígenes, a los escenarios en los que se narraban. Y entonces estuve circulando por, bueno, hice 50 horas de autobús por Colombia para pasar por colegios públicos, bibliotecas populares, colectivos, pequeñas librerías, y eso fue fascinante en el sentido de presentar el libro, y fue también fascinante de seguir aprendiendo mucho sobre el país y también encontrarme con gente que había salido al exilio a Asturias en este programa de acogida, que se habían vuelto a Colombia y que yo hacía años que no podía volver a verles, ¿no? Entonces fue un encuentro lleno de emoción. En el plano puramente editorial, estamos, como decíamos, en la Feria del Libro de Madrid, este gran evento en el que estoy a ver a si me encuentro a Ana Obregón para pedirle que firme el libro del año pasado, que estaba muy ocupada. Y bueno, en tu caso, pasaste de editar, la primera parte de tu obra escrita, por decirlo de alguna manera, con la editorial Cambalache de Oviedo, un colectivo político con unas condiciones muy determinadas, muy militante, dentro de los movimientos sociales, de la agroecología, el feminismo, las migraciones, a editar los últimos textos con Pepitas de Calabaza, editorial de Logroño, que pasó de ser una editorial que tenía menos proyección que un Cinexin, a, digamos, dar cierto salto editorial a lo comercial, dentro de los límites marcados por el propio mercado literario. O sea, no estamos hablando de Grupo Planeta, ni Mondadori, ni nada de esto, pero, digamos, con unas coordenadas diferentes. Te quería preguntar cómo ha sido la evolución hacia ese proceso, si tiene que ver con una decisión política, si es una cuestión personal, de comodidad, si es una cuestión también en la que hay cuestiones comerciales. Nosotros mismamente es algo que hemos debatido bastante en el programa sobre lo anticomercial, lo comercial, la posibilidad de generar economía propia, ya sea con la música, con la literatura, bueno, con el arte en definitiva. Y bueno, ¿qué diferencias observas y si piensas que son modelos contrapuestos o pueden funcionar en común y crear sinergias? Palabra que lleva de moda unos cuantos años. Bueno, yo creo que quizás la propia evolución de cómo ha sido mi proceso de alguna manera apunta a que hay unas ciertas continuidades y sinergias entre unos proyectos y otros, porque yo estuve en Cambalache hasta hace más o menos un par de años. Y sin embargo, lo de editar con Pepitas ya viene de hace más. O sea, que los últimos años que yo estuve en Cambalache ya publicaba para Pepitas, ¿no? En aquel momento tenía que ver también con que habíamos tenido un cierto debate en Cambalache, que yo producía bastantes textos. Y nos parecía también como que podía empezar a ser problemático que yo sacase tantos títulos míos en el sello de Cambalache. Y que nos molaba como que hubiese más diversificación de autores y autoras en el sello, y que yo si sacaba otros textos pues los publicase en otro lado, ¿no? Y luego había también pues esta idea de que quizás en otro lado pues podía llegar a lugares que a través de a lo mejor de las materias de Cambalache pues costaba más que llegase, ¿no? Entonces fue un poco así al principio, y luego en este ya cambio de ciclo mío de un par de años para acá, pues se añade esto último que planteas, pues que digamos que en el mundo del libro también se está convirtiendo también en mi mundo laboral. No tanto por la escritura de los libros, que efectivamente sí que mientras que cuando estaba en Cambalache pues no cedía todos mis derechos al colectivo, pues en Pepitas de Calabaza sí que me pagan derechos por los libros que se venden, pero como mis libros no se venden mucho, digamos que no podría ser una forma de vida eso, ni mucho menos. Entonces lo que es la relación que tengo ahora con la editorial Pepitas de Calabaza es que por una parte escribo mis libros y recibo esta pequeña remuneración económica que sobre todo por el momento me sirve para cubrir los gastos de investigación de esos libros. Quizás si un día saco un libro que se venda mucho, pues entonces pues recibiré más dinero. Y estoy trabajando de corrector para ellos, corrigiendo libros de otra gente. Entonces esa es mi fuente de ingresos principal y continuada. Estoy intentando encontrar este equilibrio entre corregir, pues a lo mejor, no sé, 40 o 50 libros al año, y encontrar espacios de tiempo que sean para mi propia escritura. Y ya para cerrar, te quería hacer 3 preguntas fundamentales y de respuesta rápida. Dime un jugador del Oviedo. Alemão. Me tienes que decir tu helado favorito. Chocolate. Y una canción para cerrar este bloque. Ahí me quedo cortado. ¿Por qué? Pues habrá que elegir algo de rencor colombiano, así que agradecerte este ratito que has dejado para nosotros. Y bueno, pues aunque no pueda ser en persona, pero te vamos a tener en Pinto, aquí en el sur de la Sierra Maestra Pinteña, muy encantados. Bueno, pues ya me he despertado con lo de la música y recomiendo un grupo asturiano que se llama Anton Menchaca, que a partir de la tonada lo mezcla con ritmos más contemporáneos, y que hay algunas canciones de Mina también, conectándolo con Cómo va a ser la montaña un dios. Pues perfecto, muchas gracias, hasta luego. Chao. San Rafael, y a ver el puerto Somieu, y a los vaqueros sobre él, y a los vaqueros sobre él. Dicen que no nos queremos porque no nos ven falaré alto corazón y al mío. Y ahí lo pueden preguntar. Antón Menchaca, La Somedana. Recta final ya, hoguera 239 de Cienfuegos en esta octava temporada. Recta final también de la temporada del curso radiofónico, pero una recta final en la que te recordamos. Tenemos un mes de junio con muchas, muchas cosas interesantes. Muchas personas invitadas para hablar de temas de los que a lo mejor nosotras no estamos todo lo capacitadas que deberíamos para hablar. Temas distintos los vamos a tener en las próximas semanas con la gente que nos va a visitar, ya sea tanto físicamente aquí en la Sierra Maestra Pinteña, aquí en el estudio de Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, como que también van a participar pues a través de las posibilidades que nos dan las tecnologías, sobre todo esa maldita tecnología que llevamos en el bolsillo llamada teléfono móvil. Temas de los que vamos a hablar, a riesgo de que pueda haber algún cambio, pero yo creo que si has llegado hasta aquí te mereces saber, ¿no? Tener un adelanto de lo que vamos a tratar, siempre intentando mezclarlo, por supuesto, con buena música, rock y variantes muy amplias. Hablaremos de maternidades en el programa que grabamos el próximo lunes 17 de junio. Vamos a hablar de la campaña por la justicia restaurativa en Nafarroa. El próximo lunes 24 de junio será cuando lo grabemos. Y estamos también esperando a cuadrar fecha para hablar de Palestina con un colectivo internacionalista que ha estado allí. No decimos cuál, pero podemos adelantar que es uno que está dando bastantes charlas en centros sociales autogestionados de la izquierda antifascista. Pero bueno, no lo decimos por si acaso se nos cayera, pero vamos, tenemos mucho, mucho respeto por el trabajo que están haciendo esta gente y mucho respeto pues por los temas que vamos a tratar en las próximas semanas aquí en Cienfuegos. Además, pues bueno, si lo escuchas a tiempo, que entiendo que seguramente no estés escuchando en el podcast, no en el directo, pues te recordamos, este miércoles 12 estaremos en la caseta 65 de la Feria del Libro de Madrid desde las 5 de la tarde en la FAL, la Fundación Anselmo Lorenzo, pues para firmar los libros La Mecha, La Hoguera y lo que se tercie, ¿no? En resumen, se viene un mes muy bonito, diferente y muy interesante, tanto radiofónicamente como los contenidos, aquí en Cienfuegos. Así que nos vamos, ahora sí que sí, con un abrazo que a la vez es una bofetada a los puristas del punk, a los puristas de la cumbia, a los puristas en general. Una canción que está a medio camino entre el punk y el autotune, la canción más trayera del último disco de Las Tremenda Jauría. Nos escuchamos con un abrazote, abrazaditas, abrazarnos, Tremenda Jauría. Hasta aquí, Cienfuegos 239.